Aguacero. La calle brilla para la ocasión, llueve sobre mis nervios bienvenidos, el aguacero me repara, no sé qué lava en mí, tal vez siluetas o intenciones. Llueve australmente, sin barruntos, sin desdén y sin cálculo, y las gotas que purgan los cristales e inundan miserable el arrabal son las gotas de siempre, hijas o nietas de otras lluvias que chapotearon mis zapatos un mayo y un agosto hace mil años. Mi paraguas se abre a duras penas, es un paraguas alemán, un knirp, hecho para los duros chaparrones de München y no para esta ducha eterna, encubridora, que reza anhelos mientras cae, canta milongas mientras fluye, hace reproches, moja excusas, dice un perdón sobre las latas y apaga el eco en los charquitos. Llueve de veras, con cadencia propia, por eso se rehace la nata de basuras, esa que roza todas las veredas y va enseñando sus prodigios hasta el desagüe o infortunio. El acullá estará reseco, habrá neptunos con la lengua fuera, parvas sedientas, sañas sin oasis, terrones como piedras o verdugos. Pero aquí el cielo se derrama, llueve por las junturas del ocaso, desde las copas de los plátanos con las sirenas de los barcos, llueve corriendo y recorriendo los toboganes de las tejas, regando a baldes o llorando a ríos. Mi lluvia es esta, la descalza, la venerable del peldaño, la desigual del adoquín, la que se escurre entre los tristes y hace sus propios socavones, la del silencio con goteras, la de quebrantos de cebolla, después de todo, la que suelta el frío y forma el barro de la patria.